falta tu amor. No necesito mirarte, mi pena ya se esfumó. La que me diste al marcharte, no me hace falta tu amor. Porque ya logré olvidarte, y cuando pienses en mí también tendrás que sufrir al saber que me fallaste. Es muy cierto que al marcharte sentí morirme de pena. Ya tengo otro nuevo amor, me libró de mis cadenas. No me hace falta tu amor, espero que así lo entiendas. Si un día lloré por tu amor, si un día imploré tu querer, ya no me importas, no vuelvas. Y no vuelvas con tus mentiras, me has hecho tanto, tanto daño. Falta tu amor.